sabía que en mi piel tengo marcadas sus huellas. Conozco su respiración, su mirada limpia y buena. Tiene tanto corazón, es la mujer perfecta. Yo la tuve y la perdí, ay amigo, si supieras que por la mujer que llevas mi corazón sufre y se queja. Le conozco su sonrisa y muchos buenos detalles. Es una niña inocente de la maldad de la calle. Me la viene a presumir y yo sin poder decirle que me duele que se calle. Una gran mujer